es el reinicio. 2000 siempre. Báilala. Ya lo sabes. La revolución no será televisada. Igual la TV querrá sacarle su tajada. Todos tenemos fase de autodestrucción. Somos sobrevivientes de nuestra adicción. A veces no sé en qué creer. Parece que piso a cada paso quiere ceder. Dicen que el que te quiere te aporrea. Es un pensar a la mujer que perdona al hombre que la golpea. No hay forma que me lo crea. Como no hay forma que vea las dos caras de una moneda. A veces una mala decisión lleva al lugar correcto. Padece una condición, no sabe explicarle al resto. No puedes ser rapero a media, o lo eres siempre, o vives una comedia. Todos somos polvo de estrella. ¿Qué puede tener de malo que me sienta como una de ellas? Nunca hay puro hacer en un mazo. No aprendes las mejores piruetas sin porrazo. Siempre puedes dividir cada pedazo. Dos formas de ver un medio vaso. Depende de cómo lo veas. Depende de cómo lo veas. Depende, depende de cómo lo veas. Depende, depende de cómo lo veas. Tratando de no olvidar el sonido del silencio. Recordé el sentido del comienzo. La cima es inestable y solitaria. La base indudable es sólida y solidaria. Los que tanto se preocupan de ir un paso adelante son los primeros en caer en precipicio de arrogante. Mostrar respeto y conciencia, ser correcto y demostrar consistencia. Todo varía según el punto de vista. No hay una regla en gusto ni moda que persista en estos días. Que se sabe el precio de todo, pero el valor de nada. No me acomodo, busco el modo de encajar y jugar según mi regla. Pero la máquina impone y uno se las arregla. Somos fugitivos, furtivos, a plena vista, nada de andar escondidos. Hay puros haces en un mazo. No aprende las mejores piruetas sin porrazo. Siempre puede dividir cada pedazo. Dos formas de ver un medio vaso. Depende de cómo lo veas. Depende